RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica Literatura para uno. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Bueno, tú sabes que hay que seguir con buen humor, ¿sabes? ¿No? Por supuesto, tratando, más un día como hoy. Claro, que los amigos que nos escuchan a través de nuestra red de emisoras se sientan, por lo menos de una manera divertida, oyendo nuestras cosas, ¿no? Por no decir otras cosas. Mientras usted le da vuelta a esa taza de té o de café que se está tomando, café negro mañana, cargado, le vamos a decir que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Creo que no nos saltamos ninguna emisora. No. Yo creo que no. Bueno, yo voy a volver a decir Radio Monaga 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Ah, bueno, nos están escuchando muchísimo, pero muchísimo en el estado Guárico. Y en Falcón también. Y en Falcón nos están llegando muchísimos mensajes de textos. Y en Barquisimeto. Así es. En Barquisimeto, donde les mando, aprovecho un saludo a mi familia que está allá. Aprovechando, ¿no? Sí, claro. Abrimos el programa de hoy con el tema Clocks de la banda británica Coldplay en la voz del señor Chris Martin, su vocalista, quien el pasado 2 de marzo arribó a sus 32 años de edad, nació en Inglaterra en el año, como dicen por ahí, 77, es decir, en 1977. Ahí mismito. Esa canción es bien sabrosa, ¿no? Es riquísima. ¿Y sabes también quién cumplió año el 2 de marzo? ¿Quién? Nuestro querido amigo Oscar Marcano. Ah, caramba, ¿y cómo te enteraste de eso? Ah, por un chisme que me echó el Facebook. Tú y tu Facebook, ¿no? No, ¿cuánto bueno, cumpliría? Bueno, no mío solamente. T5 cumpliría, Oscar. T5, bueno, todavía se conserva duro ahí. Nuestro saludo al querido amigo escritor Oscar Marcano, quien ya ha estado por acá en Librería Sónica y que con todo gusto recibiremos nuevamente. Y a quien es un placer leer, además. Claro, y cuando hay un nuevo material, pues bienvenido. Empecemos pues, ya que hablamos de cumpleaños, de escritores consagrados. Así es, tenemos que el 2 de marzo nacen en 1859 Sholem Aleichem, escritor ruso. Y en 1930 Fernando Quiñones, escritor y poeta español. Nace también en 1942 John Irving, escritor estadounidense. ¿Y quiénes fallecen el 2 de marzo? Fallecen. En 1897 Guillermo Prieto, escritor mexicano. En 1930 fallece D.H. o D.H. Lawrence, novelista británico. Aquel escritor de El amante de Lady Chatterley. Así es. Eso fue una de las primeras novelas románticas que yo leí cuando era preadolescente. Eso fue ahí mismo, eso fue. Sí, además que la leí escondida. Tenía doble placer. Así es. 1967, 2 de marzo, fallece José Martínez Ruiz, conocido como Azorín, novelista, ensayista y crítico literario español. Y en la misma fecha, 1982, fallece Philip K. Dick, escritor de ciencia ficción estadounidense. ¿Quién no ha leído o ha visto la película? ¿Cómo es que el nombre es medio largo? Le sueñan las ovejas, sueñan los androides con ¿Soñarán ovejas? ¿Soñarán las ovejas con androides? ¿O es al revés? Sueñan los androides con ovejas. Ah, exactamente. El 3 de marzo nacen en 1606 Edmund Valer, poeta inglés. Y en 1861 Bonifacio Byrne, poeta cubano. En 1935 también nace el 3 de marzo Michael Balser, filósofo estadounidense. Y fallece el 3 de marzo de 1983 Arthur Koestler, escritor austrohúngaro. Y nada más y nada menos, en 1996 también fallece Marguerite Duras, escritora francesa. Margarita. Otra novela que leí escondida. También, tú te lo pasabas en eso, ¿no? Pero bueno, como a mi edad, cuando yo leí esa novela escondida, te esa tenía biblioteca estaba prohibida. Se nota, ¿no? El 4 de marzo, tenemos que en el año 2004... En dicha fecha, el 4 de marzo, el periodista alicantino Manuel Mira Candel gana el premio Azorín con la novela El secreto de Orcelles. ¿Y quién nace el 4 de marzo? Nace en el 4 de marzo de 1869 Eugenio de Castro, poeta y escritor portugués. En 1875 Enrique Rodríguez Larreta, escritor y político argentino. Y en 1965 nace Khaled Hosseini, novelista afgano-estadounidense. Creo que Khaled fue el que escribió, si mal no recuerdo, Cometas en el cielo. Me suena, creo que sí. Creo, yo la novela no la he leído, más sí vi la adaptación al cine, película que le recomiendo, es extraordinaria. Y creo, si no me equivoco, que el autor de Cometas en el cielo es Khaled Hosseini. Fallece el 4 de marzo en 1852 Nikolai Vasilievich Gogol. Así es. Escritor ucraniano en lengua rusa. Pues me disculpa, señora. No se preocupe. El solapamiento. En 1948 fallecen Antonin Artaud, poeta y dramaturgo francés. Y en 1963, ya me lo iba a saltar, este poeta extraordinario, nada, William, ¿no? Carlos Williams. Así es. Y en 1900, estadounidense. Oye, pero estoy como corriendo, mira, ¿no? Estás empujando. No, disculpe, okay, señora. Go home, go home. Eso como rápido. En 1977 fallece, oye, fíjate tú, un fallecimiento provocado, Andrés Caicedo, el escritor colombiano quien se suicidara. Hay toda una mitología con respecto a la imagen de Andrés Caicedo. Yo leí un par de trabajos de él. Noches sin fortuna, algo así. Noches de infortunio. Algo así, sin fortuna, y sí. Yo realmente no quedé enganchado, a mí no me gustó su trabajo, sin embargo es una opinión muy, muy personal. Evidentemente habrá los seguidores de André Caicedo que sí le gustó su trabajo, pero más allá de su trabajo literario, el cual no le estoy quitando méritos, lo que quiero decir es que bueno, hay una serie de gusto para todos, y a mí en lo particular no me llamó mucho la atención su trabajo. Bueno, pero tú sabes que yo creo que cada autor y cada libro tiene su lector. Claro, y además que se creó todo una mitología, vuelvo a repetir, con respecto a la imagen de ese joven suicida que se obstinó de vivir y decidió, bueno, pasar a otro lado. Bueno, más esa imagen que el trabajo literario. Ojo, vuelvo y repito, es una opinión muy particular. Sí, a veces cuando se crea toda esta mitología alrededor de un autor, uno tiene tantas expectativas con lo que va a leer. Eso fue lo que a mí me pasó. Quizás pasa eso, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó. Miren, ya que estamos hablando en cháchara, el 5 de marzo, ¿quién nace? Nace en 1853 Howard Pyle, escritor e ilustrador estadounidense. Y nace en 1922 el escritor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Bueno, y del lado de los rusos, en esa fecha, el 5 de marzo, fallece nada más y nada menos, en 1966, Anna Akhmatova, poeta rusa extraordinaria. Yo he leído algunos poemas y de verdad vale la pena la lectura. Sí. El 6 de marzo, ¿no? Construye unas muy buenas imágenes Anna Akhmatova. Akhmatova, sí. El 6 de marzo nace en 1619 el escritor francés Cyrano de Bergerac. Casi nada, en 1910 nace el 6 de marzo Eduardo Caballero Calderón, novelista y político colombiano. Y en 1927 el escritor colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982... Uy, hermana, ¿quién nació en esa fecha? El Gabo. El Gabo, dígalo usted, Gabriel García Márquez. ¿Cuántos libros has leído tú del Gabo? Uy, un montón. ¿Sí? Entre los de periodismo y literario y los de literatura, cuentos, novelas. Sí, igual. Yo puedo decir así, Abuelo de Pájaro. Bueno, evidentemente, Cien Años de Soledad. Sí. El Coronel no tiene quien le escriba. Relato de un náufrago. Esa no la leí, pero la del Coronel no tiene quien le escriba me pareció extraordinario. Los libros de cuentos. Sí. También. 12 cuentos peregrinos es una antología. Muy buena ese libro, es excelente. Así es, bueno, aquí entre todos estamos dando como unas recomendaciones, sí, ¿no? Sí. El amor en los tiempos del cólera me gustó mucho. También la leí. Y el del amor y otros demonios también la disfruté increíblemente. Ojos de perro azul. Ojos de perro azul. Como la canción homónima o homónimo, primero la canción y después, primero el libro y después la canción de Blades, ¿no? Memoria de mis meretrices tristes también me gustó. Ah, correcto, sí, la del año pasado o antepasado, cortica. Hace como dos o tres es bien años, corta, sí. También la leí. Se lee en una sentada, pero es de fácil lectura. ¿Quiénes fallecen el 6 de marzo? El 6 de marzo fallece en 1793 el escritor italiano Carlo Goldoni. Así es. En 1973 fallece Peres Book, escritora estadounidense, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1938. Y en el año 2007 fallece Jean Baudrillard, sociólogo y filósofo francés. El 7 de marzo de 1989, Irán, el país, rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña debido a la novela de Salman Rushdie, Los versos satánicos. Yo no sobre he leído, quien todavía creo que pesa todavía, sí, la sí, sentencia sí. de muerte por esa novela. Así es. A ver, en esa fecha, 7 de marzo, nace en 1785 Alessandro Manzoni, escritor italiano. Y en 1805, Juana de Vega, escritora española. También nace en 1924, Kobo Abe, escritor japonés. Y en el año 322 a.C. Te fuiste bien atrás, ¿no? Fallece un 7 de marzo el filósofo griego Aristóteles. Así es. Y en 1975, un poquito más cerca a Linsabel, fallece Mijail Bakhtin, un crítico literario lingüista ruso extraordinario, el cual les recomiendo leer. Y llegamos a un día como hoy, 8 de marzo. Bueno, tal día como hoy, 8 de marzo, quiero felicitarle a usted, quiero felicitar a mi mamá, a mi abuela, a mi esposa, a mis primas, amigas, en fin, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Felicidades. Sí. Felicidades a todas a tu las hija. Que están escuchando el programa. Felicidades a todas las poetas, escritoras que hemos tenido el gusto de tener acá en los micrófonos de Librería Sónica, a todas ustedes que nos están escuchando desde sus casas y que nos escriben a libreriasonica@gmail.com o se conectan con nuestro blog libreriasonica.wordpress.com o tienen Facebook y entonces se meten en el grupo de Facebook de Librería Sónica. ¡Feliz Día de la Mujer! Así hoy tenemos es. Un programa especial precisamente por eso. Así es, bueno, y en dicha fecha igual, en 1910, Marinette publica el Manifesto de la Literatura Futurista, que es algo así como el Manifiesto de la Literatura Futurista. Mm-hmm. El año anterior había publicado en Le Figaro el Manifiesto Fundacional del Futurismo. Y hoy, 8 de marzo, nace en 1815 Juan María Sevalli Gutiérrez, escritor asturiano. Y fallece en la misma fecha, pero en el año 1999, hace 10 años exactamente, Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en el año 1990. Antes de ir a nuestro corte publicitario, les informamos que la ganadora del libro Piedra de Mar de Francisco Maciani fue la señora Teresa Cruz, cédula de identidad 6.115.626, que es aquí de la ciudad de Caracas. Ella se alegró mucho por este libro, que no había tenido la oportunidad de conseguirlo. Ahora lo va a poder leer gracias a Librería Sónica. Excelente. Así que vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. For so long, you and me been finding each other for so long. And the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips on the wine. Build my world around you, darling. Escuchamos I Just Wanna Be Your Everything en la voz de Andrew Rob Gibb, de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y ustedes saben quién es Andrew Rob Gibb? ¿Quién será? A ver. Pues Andy Gibb, ídolo juvenil de la década de los 70, que era el hermano menor de Barry Robin y Maurice Gibb, los famosos Bee Gees. Así es, Andy nació el 5 de marzo de 1958 y murió 5 días después de cumplir sus 30 años de edad, el 10 de marzo de 1988, dada su afección al corazón, siendo más específico a una severa miocarditis, que es algo así como la inflamación del corazón. Yo creo que todos hemos sufrido simbólicamente una miocarditis alguna vez en la vida, ¿verdad? Sí, metafóricamente podríamos decirlo. Así es. Y cuéntame, ¿qué tenemos para hoy, Día de la Mujer, en Librería Sónica? Bueno, vamos a leer algo que escogimos conjuntamente para compartir con todos nuestros oyentes en el día de hoy. Pues escuchemos Descripción de un estado físico de El ombligo de los limbos, de Antonin Artaud. Una sensación de quemadura ácida en los miembros, músculos retorcidos e incendiados, el sentimiento de ser un vidrio frágil, un miedo, una retracción ante el movimiento y el ruido. un inconsciente desarreglo al andar, en los gestos, en los movimientos, una voluntad tendida en perpetuidad para los más simples gestos, la renuncia al gesto simple, una fatiga sorprendente y central, una suerte de fatiga aspirante, los movimientos a rehacer, una suerte de fatiga mortal, de fatiga espiritual en la más simple tensión muscular, el gesto de tomar, de prenderse inconscientemente a cualquier cosa, sostenida por una voluntad aplicada, una fatiga de principio del mundo, la sensación de estar cargando el cuerpo, un sentimiento de increíble fragilidad que se transforma en rompiente dolor, un estado de entorpecimiento doloroso, de entorpecimiento localizado en la piel, que no prohíbe ningún movimiento, pero que cambia el sentimiento interno de un miembro, y a la simple posición vertical le otorga el premio de un esfuerzo victorioso, localizado probablemente en la piel, pero sentido como la supresión radical de un miembro, y presentado al cerebro solo imágenes de miembros filiformes y algodonosos, lejanas imágenes de miembros nunca en su sitio. La suerte de ruptura interna de la correspondencia de todos los nervios, un vértigo en movimiento, una especie de caída oblicua acompañando cualquier esfuerzo, una coagulación de calor que encierra toda la extensión del cráneo o se rompe a pedazos, placas de calor nunca quietas, una exacerbación dolorosa del cráneo, una cortante presión de los nervios, la nuca empeñada en sufrir, las sienes que se cristalizan o se petrifican, una cabeza hollada por caballos. Ahora tendría que hablar de la descorporización de la realidad, de esa especie de ruptura aplicada que parece multiplicarse ella misma en las cosas y el sentimiento que producen en nuestro espíritu, el sitio que se toman. Esta clasificación instantánea de las cosas en las células del espíritu existe no tanto como un orden lógico, sino como un orden sentimental, afectivo, que ya no se hace. Las cosas no tienen ya olor, no tienen sexo, pero su orden lógico a veces se rompe por su falta de aliento afectivo. Las palabras se pudren en el llamado inconsciente del cerebro, todas las palabras por no importar qué operación mental, y sobre todo aquellas que tocan los resortes más habituales, los más activos del espíritu. Descripción de un estado físico tomado de El ombligo de los limbos de Antonin Artaud, y estaba acompañado por La sonámbula de Francesco Bellini en versión de Mariola Cantarero. Esta ópera, La sonámbula de Bellini, fue estrenada el 6 de marzo de 1831 en el Teatro Cercano de Milán. Y como dato curioso, en la misma fecha, 6 de marzo, pero 22 años más tarde, en 1853, fue estrenada la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi en Venecia. Intenso ese texto de Artaud, de El ombligo de los limbos, ¿no? Como todos sus textos. Como todos sus textos. Ahora vamos a escuchar música y poesía en Librería Sónica. Música y poesía en Librería Sónica. Y hoy tenemos un día muy especial porque, aparte de ser el Día de la Mujer, el equipo de Librería Sónica tuvo el gusto y el honor de participar en un evento que se llevó a cabo en el lobby de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, que se llamaba Cinco Voces para... Se nos fue la onda. Para el templo. Para el templo, cinco para voces, salvar... Cinco Voces para el templo. Para el templo. Sí, que fue un recital de poesía muy emotivo, además de su excelente calidad literaria, la excelente calidad humana que hubo ese día en el foyer de la Biblioteca Central de la UCB. Y este recital se hizo por iniciativa de Patricia Guzmán. Así es. Con el apoyo del espacio Ana Frank y la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Pues creo que estamos siendo voceros también del sentimiento colectivo del grupo de personas que nos reunimos ese día, que en nuestro país siempre hubo y siempre debe mantenerse la tolerancia y el respeto por las diferencias de las otras personas que no piensan, no opinan o no profesan la misma religión que otros. Sí, justamente eso que tú decías es una de las cosas que más destacó en ese grato ambiente, la calidad humana, más allá también, por supuesto, del motivo que nos reunió a todos, que es básicamente y creo que es un sentimiento colectivo, estar en desacuerdo con ese acto vandálico que se llevó a cabo en la sinagoga de Caracas. Entonces se reunieron cinco voces fabulosas, poetisas venezolanas. Poetas venezolanas. Poetas. Mira que María, oye, te va a quitar por la oreja. Oye, yo dije poetisa, imagínate tú, no, poetas. De entre las cuales destacaron o están Sonia Chocorón, a quien vamos a escuchar a continuación parte del recital en la Universidad Central de Venezuela. Que soy Dios de mis antepasadas, más que la húmeda hermana del barro, vida que te honra y gloria por venir. Has vuelto tu rostro y me has mirado. Tu gracia, tu caudal y tu santuario son mis pueblos, y mi hago le va a ayudar que fermente. Esta es mi ciudad, hecha a la mesura de altos corazones, y no es Jerusalén todavía. En las riberas del Tajo hay jazmines florecidos, expulsos por el agua en su murmullo, para abrazar, conducir y ser arrullo de todos los caminos ventoleros. Y las calles y puentes y cavernas seguirán a son de mazapán puro, por donde andan reyes y sabios y vasallos, con espadas de ataugía y entendimiento oculto. Al norte el templo del Maliquín, de tesoros igualados a la fe, y al final de estas grandes maravillas, sinagogas, mezquitas y capillas, el palacio de Galeana se alza al cielo, que desde allí hasta las piedras de Toledo tienen alma. Mi canto de esperanza, que es el último poema de Toledana, y dice así: quisiera estar en el arca y flotar 40 días breves de zozobra y asombro, terminar las historias del mal y el mal, para tantear tierra erguida y que haya cantos de azafrán, distribuir animales nuevos y encontrar una señal muy verde evocadora de que nos amaremos todos en ese comienzo que nazca, con amor fresco, limpiamente, todas las aves primorosas del planeta y yo. Y esa era Sonia Chocorón leyendo parte de su trabajo. De su poemario Toledana. Toledana, y a quien tuvimos aquí también en Librería Sónica presentando también el libro de cuentos, La Virgen, La Virgen del Baño Turco. Yo le reclamé personalmente a Sonia ese primer cuento estremecedor y se ríe. Si ella me está escuchando en este momento, sé que se está riendo. Ahora vamos a escuchar también parte del recital en la voz de la poeta venezolana Gabriela Kisser. Dientes de campesinos, los de Milet o Van Gogh, de ser posible. Quisiera rehacerlas con tiza de montaña, encontrarlas de pronto en el asadón de algún ancestro que corta la turba, que hunde la pala hasta dar con la oscura joya, pero nada tuvieron de tubérculo enlodado o de raíz. Acompañaron, eso sí, a pelar las papas generosas de la Europa negra y se vinieron al nuevo mundo en sacos llenos de recetas de papas. De allí los viejos no pudieron sacarlas. Los padres de mis padres se tomaron a pecho el nuevo mundo y perdieron el pasado. Los hijos de mis padres apenas estábamos para tomarnos a pecho alguna plana de la escuela. Pero allí no fueron aprendidas. En la celebración de la Pascua, los abuelos rezaban sin otro fervor que el de ser judíos hasta la médula. Rutinarios e imperturbables continuaban su oración por debajo del chismorreo de las mujeres. Luego se cantaba en aquellas mesas sin ley y se repetía la canción que conmovía a mi madre. A veces, cuando paso demasiado tiempo sin ellas, con desesperación tomo la pala y pesadamente comienzo. Pero en vez de la buena turba, en vez de la memoria pedregosa de los muertos. El metal choca contra el piso enmohecido del barco que ha comenzado su lento viaje desde Besarabia. La herida. Sí, sí. La herida. Nada esencial. La caída de los patines, no del paraíso. Y el olor a alcohol, insoportable. Sople. Por favor, sople. Deme el instante que sucede al desmayo. La calle apareciendo en su lugar. La costra inminente, el sobresalto de mi rodilla ardiendo, de mi rodilla pelada frente a Dios. Por favor, sople, sople. Y antes de ir al corte publicitario, pues vamos a decirles a nuestros amigos cuál es el libro que estamos obsequiando hoy en Librería Sónica, cortesía de su autora, María Antonieta Flores, y del grupo editorial Eclepsidra. Es La Voz de Mis Hermanas. Sabroso texto, sabroso poemario. Muy, muy conmovedor, con un manejo de la palabra fluido que hace que se sienta, como dice Jason, sabroso. Sabroso, igual así como el libro Limaduras, que también es de María Antonieta Flores. Pues La Voz de Mis Hermanas puede ser suyo si usted nos envía un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de su nombre, número de cédula, y este libro es cortesía de María Antonieta Flores y Librería Sónica. El costo del mensaje. Ay, te dejé con la palabra. No importa el costo del mensaje, cuánto es baratísimo. 50 céntimos de bolívar fuerte más básico de más IVA. Y mientras más mensajes envíe, bueno, más posibilidades tiene de ganar. Vamos al corte publicitario y ya venimos con más. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando I Wish You Were Here, en la voz de David Gilmour, miembro importante de la agrupación Pink Floyd. Gilmour nació un 6 de marzo de 1946, por lo que arribó a sus 63 años de vida. En esta ocasión, en esta versión en vivo, también escuchamos la inconfundible voz de Roger Waters. Qué banda, ¿no? Sí, ¿no? Y esa increíble canción es extraordinaria. Sabroso. Es de ese tipo de canciones que tú las escuchas y quedas como sedado. Eso es lo que yo te decía, si estás triste, te pone más triste. Y si estás estresado, te relaja. O sea, que es escucharle estresado para relajarse y no entristecerse. Entonces, en este programa especial dedicado al Día de la Mujer, bueno, tuvimos la suerte de coincidir con la puesta al aire de Librería Sónica y este homenaje, este recital de estas cinco voces femeninas, poetas venezolanas, extraordinarias todas. Y bueno, vamos a seguir escuchando parte de lo que fuera este recital. Ahora es el turno de la, imagínate tú, la excelsa poeta Jacqueline Goldberg. Tomo su herencia de edades en quiebra, los oficios tristes del abandono, sus muertos. Más ebria y más sola, sufriendo viajes incompletos, distancias que no resisten otra calle, su puño agotado, su país ardiendo. Casi deja su tiempo en esa casa que nombra en voz baja, mordida por un quejido de gases, una madrugada difícil. Esa frontera larga y desnuda que la atravesó, su recuerdo, su patria de trasnocho. No habla de las primeras ventanas que desnudó su fatiga. Para ella todo es escombro, tiempo de elegidos. Cambia de sombra para obligarme a parecer una herencia a la que solo se pertenece a ratos, con el cuerpo a cuestas, intentando siempre un segundo desvelo, una estancia en otro lado. Una aldea cambiada de frontera, muchachas escondiendo el deseo en sus faldas largas, un poco de sombra, un poco de miedo, y Luba atrapándose en un retrato, bella, sola para siempre. Vino de muy lejos, sus ojos arrastraban una fuga de pieles y derrotas. Busca el tiempo en que perteneció a la tierra, se deja llevar de un labio a otro, sorprendida ante su eternidad. Alza el viejo candelabro, repitiendo las plegarias de nuestras fiestas más temidas. Hunde en su frente el amargo pudor de haber sido una extraña, sitio de gloria, muro, ceniza. Ni acercarme, ni consumar en mi lengua los pecados de su historia. Me hago a fuerza de extenderme por donde nadie pasa ya. Me vigila un párpado, un monte, una mujer de sal. Soy oficiante de sus incendios, sábado merodeador que no se asusta ni grita. Viajo en sombra, recorro los techos de sus pesadillas. Mi palabra no logra detenerse, ando de cicatriz en cicatriz, buscando algo que nos duela. Sus retratos persiguen en mi carne un poco de esa edad discreta en que solíamos parecernos todas, bellas, con la única mancha que deja el deseo, acostumbradas a sostener cualquier guerra en lo más terrible, lo más amado. Me acerco a su lengua dolorosa, amaso un discurso de puertos extranjeros, casas abandonadas al borde de lo presentido. Hay un sitio atado a su carne, sitio de temblores y mujeres felices, donde nada recuerdan. Luba asiste a cuanto soy, detiene sus raíces, sufre de nuevo. Gracias. ¿Qué te parece, Jacqueline Goldberg? Ella tiene una manera de escribir que es impresionante, como es como un dardo. Como un dardo en la palabra. Sí, exactamente. Así, homónimo al libro de Carreter, de Fernando Lázaro Carreter, el dardo en la palabra. Oye, nosotros lo abordamos allá en la Universidad Central y no habíamos tenido la ocasión de conocerla y nos pareció una mujer encantadora, súper agradable, y aceptó amablemente nuestra invitación para Librería Sónica. Bueno, ya tendremos la ocasión de tenerla acá. Les estaremos avisando a través de esta red manejada. Bueno, pues. Les avisamos a través de libreriasonica.wordpress.com. Ajá, no, y a través del Facebook también. ¿Qué te pareció también, volviendo a lo del ambiente, se llenó el foyer de la universidad? ¿Hubo gente sentada en el piso? Sí, dentro de los cuales te destacaste. Dentro de los cuales estuve yo. Además que a mí me encanta y sirvió para recordar mis tiempos de universitaria ucevista, donde uno se tiraba en el piso en cualquier lugar. A escuchar cualquier manifestación artística de las múltiples que hay en esta casa de estudio tan maravillosa. Mm. Y paralelo al recital, se abrió en el espacio Ana Frank una exposición sobre la historia del teatro venezolano. Esa historia, esa parte de la historia venezolana que también han ayudado a construir los miembros de la comunidad judía, que tan importantes han sido para nosotras, las personas que nos gusta el teatro. Y ya que estamos en ese ambiente, te comentaba fuera del aire que tuve la suerte de ver en días recientes la película El niño de pijama o de pijamas de rayas. El niño con la pijama de rayas. El libro yo no lo he conseguido, razón por la cual, bueno, primero vi la película y es una película realmente muy buena, pero muy dura, como todas las películas que abordan el tema del holocausto, ¿no? Pues el libro es un libro que está contado desde la perspectiva, como debe ser la película, de un niño de 9 años. Nos invertimos en este caso. Yo vi la película y tú lo leíste, ¿no? Sí, el libro fue ganador de los mejores libros para niños y jóvenes en el renglón de libros juveniles el año pasado en el Banco del Libro, que por cierto debe estar preparando los mejores de este año ya. Uh-huh. Y es una novela de esas novelas que cuando la estás leyendo no puedes dejar de pensar qué increíble cómo los seres humanos podemos llegar a este nivel de inhumanidad. Sí. Así es. Bueno, y voy a valerme de los micrófonos de Librería Sónica. Si algún directivo de la editorial que edita, valga la redundancia, o la Salamandra. Ah, buenísimo. Oye, caramba, no estaría de más un ejemplar de cortesía para Librería Sónica, para leerlo, porque verdad que la película es extraordinaria y yo supongo que el libro debe ser mejor. Tú trajiste un libro que también que creo sí. que vas a. Vamos a adelantarnos en las recomendaciones de libros del día de hoy. Ya les recomendamos varios libros de García Márquez abriendo el programa. Les acabamos de recomendar El niño con el pijama de rayas. Y ahora yo quiero recomendarles un libro que recientemente adquirí en una librería muy conocida de Caracas y se llama Sálvate, Elías. El libro está escrito por Elizabeth Brami sobre esculturas en papel realizadas por Bernard Junet. Y es un libro que cuenta la experiencia de un niño entre los 7 y los 9 años cuando su familia se ve obligada a abandonar París por causa de la persecución que se le hizo durante la Segunda Guerra Mundial a las personas de origen judío. El niño no entiende muy bien qué está pasando, pero a medida que va pasando la historia, que van pasando estos 2 años, él descubre que él es segregado y que tiene que esconderse y ocultar su identidad, ocultar no solamente su nombre, sino su identidad religiosa, para no ser perseguido por los soldados alemanes. Y él, huyendo de su casa una noche, descubre, voy a citar textualmente como lo describe el libro. Y veo las ilustraciones, son extraordinarias. Las ilustraciones son divinas, de verdad que sí. Yo se los recomiendo, lo pueden conseguir en las librerías, se llama Sálvate, Elías. Y la manera como describe el libro, el lugar donde estaban los niños, es muy, muy dura. Dice que él estaba jugando con una de sus vecinas y les dieron ganas de hacer pipí. Y se fueron detrás de la iglesia a hacer pipí. Y la niña que jugaba con él durante casi 2 años todos los días, cuando descubrió que estaba circuncidado, huyó de su lado y Entró en pánico. Y cuando él se fue corriendo hacia un lugar lejano de la granja, camino de la estación, cito, pasé al lado de la casa grande, en la que decían que había una colonia de vacaciones con niños durante todo el año. ¿Te imaginas qué duro? A mí me sigue pareciendo durísimo que te digan que vas a una casa de vacaciones durante todo el año y no es más que una parada para tu última despedida. Así es. Bueno, esa imagen muy parecida también está en la película y en el libro del niño de pijama de rayas. También está. Que está allí y es impactante. Hay unas escenas que no quiero adelantar ni decirle para que usted se entusiasme y lo busque, pero hay unas escenas que son de antología, de mucha tristeza, de mucho dolor. Y bueno, son cosas que lamentablemente pasó o vivió la humanidad. Y que a pesar de lo duro que es y de todas las circunstancias que estamos viviendo, no debemos olvidarla, no para regodearnos en lo que fue, sino para evitar que vuelvan a suceder situaciones como esa. Así es. Porque nosotros no podemos permitir que desde nuestra visión actual, luego de 60 años, empiece ahora una persecución en nuestra ciudad, en nuestro país, en un espacio donde siempre hemos sido ciudadanos tolerantes y pluralistas. Todo, claro, así es. Antes de ir al corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando La Voz de Mis Hermanas, un poemario de nuestra amiga poeta María Antonieta Flores, quien ya estuvo acá en Librería Sónica. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra, el libro seguido de su nombre y el número de cédula al 3456, que significa dilo. Esto es una cortesía del grupo editorial Eclepsidra y Librería Sónica. Y de la autora María Antonieta Flores. Y del autor. ¿Y el costo de mensaje? 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Tonight you'll find me too weak to break the chains that bind me. I need no shackles to remind me. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Es que la música relaja. En esta ocasión estamos escuchando Prisoner of Love, del cantante Billy Eckstine. ¿A propósito de qué, Elizabeth? Pues Billy Eckstine murió el 8 de marzo de 1993. Así es, cantante de jazz norteamericano, muy reconocido en su época, metía muy bien al jazz. Eso sonó feo, pero bueno, jazzista. Sí, interpretaba excelentemente el jazz. Es que tú eres más elegante que yo. También música popular, tiene una portentosa voz de barítono. Fue durante la década de los 40 una figura sumamente carismática y llegó a liderar una de las primeras Big Bang de la época. Y además, ¿sabes qué? Bueno, fue además conocido como el Sinatra Negro. En vez de ser reconocido como el Eckstine, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué tienen que hacer esas comparaciones? Yo, ustedes me van a perdonar, amigos de Librería Sónica, pero hoy estoy sensible con el tema y creo que nosotros deberíamos empezar a dejar de hacer comparaciones raciales. No, pero está muy bien que lo comente. Sin embargo, claro, si nosotros contextualizamos esto y nos vamos a esa época, claro, evidentemente. Evidentemente, eran los años 40, pero estamos en el siglo XXI. Pero fíjate tú que al pasar de los años, Billy Eckstine es reconocido por muchos músicos actuales como una gran influencia tanto en el soul como en el rhythm and blues, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya ha logrado tener su propio nombre. Así es. Antes de escuchar la última parte de lo que fuera Cinco Voces para el Templo, vamos a hacer acuse de recibo de una novela que estábamos esperando bajo el sello Alfaguara, la novela Close Up del escritor venezolano Armando Col. Y como bien le comentamos a nuestros amigos de Alfaguara Santillana, una vez que tengamos lista la lectura, vamos a invitar al señor Armando Col, quien yo creo que cruzó unas palabras contigo. Te comentaron que estaba interesado en venir al programa. Alguien, una persona muy cercana, nos hizo el comentario. Bueno, eso es muy importante para nosotros, saber que quieren estar acá compartiendo con nosotros. Esta es su casa. Los micrófonos están abiertos para todos los que quieran, claro, y con toda acercarse. La simplemente nos escriben a libreriasonica@gmail.com. Así estamos es, a su orden. O nos pueden ubicar por el. ¿Cuántos conectados o amigos tenemos en el Facebook? La verdad, yo diría que no muchos, como unos 300 y algo. ¿Y eso es no mucho? Bueno, yo no sé, yo no desconozco totalmente. No sé, vamos creciendo poco a poco. Poco a poco, muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar en este último segmento parte de lo que fuera Cinco Voces para el Templo, en esta ocasión con nuestra poeta y amiga María Vázquez Benarroche. De amarrando la paciencia a un árbol, que los que me conocen saben que no soy nada paciente, varios poemas muy pequeños dedicados a Caracas, que creo que tienen mucho que ver con el país que estamos viviendo. Te enseñaré el miedo en un puñado de polvo, T.S. Eliot. El poema se llama Cerrado por reparaciones. Como país, fuiste una mentira sin riesgo. Ahora eres la oratoria desenfrenada, el verbo, y sin embargo, e por si mueve. Patria. 1. Dentro de mí, solo unos ojos asolándome. Patria. Dos. Este grito sordo. Tierra domesticada. En armas. Sereno interminable. Entre tanta palabra sin misterio, ¿qué nos trae a este cementerio de oratoria? ¿Qué nos inventa el pasaporte? ¿Dónde dice que debemos callar? Habrá que nombrar el mundo de nuevo. Diaz de corazones, canción para ti. Casa paciente, a punto de ser alejada, me miras desde tus ventanas y piensas para ti, volverá antes de envejecer, esta mujer loca de amor volverá, cansada del esfuerzo de todos los hombres, lamiendo sus heridas como un gato oscuro, empujando sus huesos vehementemente, volverá y seremos una sola. Hay silencio ahora. El poema está dedicado a Sofía Oppenheimer, mi abuela, muerta en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, con un retrato de su amado entre las manos. Y tiene un epígrafe un poco largo, porque es un poema completo de Bertolt Brecht, que les voy a pedir humildemente que me perdonen por leer. Primero cogieron a los comunistas, y yo no dije nada, porque no era comunista. Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por los obreros, y no dije nada, porque no era ni obrero ni sindicalista. Luego se metieron con los católicos, y no dije nada, porque yo era protestante. Y cuando finalmente vinieron por mí, no quedaba nadie para protestar. Shoah. Desde la plataforma del último vagón, Sofía y nosotros, la generación del desierto, secuestrados de todos los lugares, vamos absortos en la huida del paisaje. El viaje persiste por días, en medio del terror y la peste, nadie habla, todos pisamos. En los vagones atestados, comerciantes, niños, viejos, familias inconsolables y mis tías, que aún repiten en el eco de los años, somos alemanas, no nos harán nada. A 60 kilómetros de Cracovia, advertimos cómo el tren parece entrar en una especie de catedral alambrada, olorosa a miedo y a fiebre. Es la entrada del infierno, con letras de sangre. Nos recibe la frase, el trabajo los hará libres. A miles han ido descendiendo hacia las ardientes horas del tiempo detenido. Las aguas exhiben una nata verdinosa que denuncia la presencia de los uniformes, los guardas, los perros asesinos, la estación final con su fruto perverso de piel marchita y alba pulpa. Te llaman judío en todos los nombres de la tierra. No has esperado en vano. En el breve dintel de la cámara de gas, entras en la eternidad, amparado por el amor de los que nunca olvidamos. ¿Qué te parece el trabajo de María Vázquez? A mí me gusta mucho el trabajo de María Vázquez Benarroche y particularmente el poema con el que, perdón que te interrumpí, con el que ella cerró este intenso recital. A mí me conmovió mucho cuando lo escuché. Está en su blog. Así es. Amarrando la paciencia a un árbol.blogspot.com. Y lo pueden leer allí. Sí, pueden también ver, ver fotos de las cinco poetas que participaron. Fue un momento bien, bien grato. Además, hubo presencia también de otros poetas. Que aunque no leyeron, compartieron el momento. Estuvieron allí presentes. Fue un grato momento. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final, pero antes de despedirnos le recordamos que hoy estamos obsequiando la voz de mis hermanas, de la escritora y poeta venezolana María Antonieta Flores. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Pues deben enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, es decir, al Dilo. Y el mensaje de texto solo tiene un costo de 50 céntimos de bolívar fuerte más básico masiva. Barato, barato. ¿Y qué te parece si nos despedimos con la frase del día? Pues sí, me parece buena idea. En infinitos mundos mi situación será la misma. pero tal vez la causa de mi encierro gradualmente pierda su nobleza hasta ser sórdida, y quizás mis líneas tengan, en otros mundos, la innegable superioridad de un adjetivo feliz. Adolfo Bioy Casares. En la dirección general, Jaime Nistares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, Día Internacional de la Mujer, felicidades nuevamente. Felicidades a todas, gracias. Elizabeth Noguera. Y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy, Elizabeth? Pues nos vamos a despedir con un cantante argentino que a mí me encantaba cuando tenía como 6 u 8 años. Eso es en la vuelta de la esquina. Ah, eso fue no hace mucho. Pero todavía la televisión era blanco y negro. No. Ahora ya colores y estas películas eran en blanco y negro, no lo recuerdo bien. Por ahí va la cosa. Pues hoy 8 de marzo arriba a sus 67 años, Palito Ortega. ¿Y con qué canción nos despedimos? Palabritas. Chao. Como nadie. Como nadie te querrá. Te lo juro. Yo te quise, yo te quiero. Y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido. Quisiera creerte, ¿sabes? Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidarme. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.